¿Con qué viene? ¿Con qué idea? Bueno, con la idea de que yo creo que se nos va a pedir que unamos y redoblemos esfuerzos, que estemos unidos para el objetivo final, que es el triunfo del peronismo. En eso estamos todos. ¿Están todos? Sí, estamos todos, sí. Ajá. Sí. Yo no tengo otra versión. Yo me manejo con lo oficial y lo oficial es que estamos todos detrás del mismo objetivo, que es tratar de dar vuelta a la elección. Bien, ¿el norte cómo lo ven? Mira, yo no soy muy conocedor del norte provincial, ustedes saben bien que estoy en el oeste de la provincia, en el sur de la provincia, y todos son comentarios, pero yo creo que el objetivo es uno solo y en eso estamos todos. Sobre estas versiones que han surgido, diríamos, sobre cierta pasividad del ex gobernador Berna, ¿usted tiene relación con él? Bueno, obviamente yo no soy vocero de Berna, no sé lo que estará haciendo el ex gobernador, pero yo estoy convencido que estamos todos detrás, como te decía recién, del mismo objetivo, que es tratar de dar vuelta a la elección del 12 de septiembre. ¿Cayó esa foto? Eso mismo, ¿cayó mal esa foto que salió con un intendente radical? Una foto más. Uh-huh. Sí. ¿Cree que se está ante la elección más difícil del peronismo, del regreso a la democracia? ¿Está? Siempre las legislativas fueron difíciles para nosotros, para el justicialismo. No así cuando fuimos con intendencias y el gobernador. Estamos ante una elección difícil, pero con mucha esperanza de dar la vuelta. Bien. Bueno, muchas gracias, Julio. Chao. Por favor. Julio Jerez, de Borna de Urdual. Yo no le saqué foto.